Levante su mejor grito de júbilo. Ahora sí, México, un grito de júbilo. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. No temeré a 10,000 que pusieren sitio contra mí. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, levante su mejor grito. ¡Oh! Sí, señor, yo lo veo. ¡Oh! Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. No temeré a 10,000 que pusieren sitio contra mí. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. El que lo cree, diga un fuerte amén. Levantando tus manos al Señor, dígale: mas tú, Jehová, es escudo alrededor de mí, mi gloria. ¡Come on! Y el que levanta a mí, levanta tu grito de júbilo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Una vez más, dígalo fuerte. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Levante ese grito fuerte porque Él es tu escudo. Él es el que va delante de ti.